Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Monóculo de turno en enero del 2008. MPP, Munúa, Los Puentes, golpeando por un sueño, cobra forma día a día. Todo lo que pasa en el verano. Berch, desde Punta Espinillo. Y Mario García, desde Aguas Dulces. Monóculo, a pata suelta. Toneladas de basura en nuestro principal balneario. También el desfile de Giordano. Ahora tirala. Que se quede, que se vaya. La internet junta firmas para que nuestro presidente tome un destino. Se estrena la lista Nicolini. Además, un estreno de un nuevo tema de nuestro cantautor minuano Andrés Mastrangelo. Todo eso y mucho más en instantes, aquí, en Monóculo. Mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Bueno, amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo. En este caso tenemos el equipo distribuido recorriendo la costa oceánica de nuestro maravilloso y bendito país. Y está así aquí con nosotros Carlos Ops, que está realizando los controles, el responsable de que ustedes escuchen lo que escuchen y en la calidad que lo escuchen. Si está bien, es lo que se debe hacer. Si es malo, es culpa de Carlos Bifacio. Ese es el concepto del trabajo aquí en Monóculo. Amigos, algunas noticias, no muchas, porque fue una semana que no da para generar muchas noticias. Algún reclamo, por ejemplo, tuvimos oportunidad de ver una mujer reclamándole a nuestro presidente en la puerta de su residencia, a sabiendas de que no estaba el presidente en su casa, pero de todas formas confiando en que el personal cercano a Tabaré Vázquez después le diga: uy, vino una señora, no sabe las cosas que le dijo don Tabaré. Una especie así para hacerlo recapacitar. Y como sabemos que estamos en manos de un médico, y un médico vela por la salud de todos nosotros, y más que nada cuando le toca, además de ser médico, ser presidente, yo calculo que viendo, si él tiene oportunidad de ver los tapes, va a encontrar la medicina para recomendarle, para llevarlo a la tranquilidad correspondiente. Tenemos la comunicación, vamos a recibir a Berch en instantes. Vamos a la playa, Carlos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a la playa a todo ritmo y estamos en la comunicación con Berch. ¿Cómo estás, Berch? Divino, Flavio, divino. ¿Cómo andan todos por ahí? Mirá, estamos regio. Te cuento, sí. Berch, que Mario está también destinado en Aguas Dulces y después va a hacer también una cobertura sobre la zona oceánica. A ver qué puede ofrecer la zona oceánica con diferencia de nuestro querido Uruguay. Montevideo. Realmente es poco, ¿no? Y por eso vamos a ser testigos nosotros directamente de esa carencia, ¿no? Sí, pero bueno, la gente sabe y se vuelca a los lugares más interesantes. Y te cuento que estuvimos en Punta Espinillo. ¿Cómo está Punta Espinillo hoy, en el 2008? Sabíamos que estaban trabajando la Intendencia Municipal de Montevideo con Ehrlich al frente. Estaba trabajando un poco para revitalizar, aún si es posible, aún más esa zona. Sí, creíamos, nosotros realizamos siempre con actividad, creíamos que era imposible, pero lo han logrado. La playa está aún mejor que el año pasado. Discúlpeme, mejor que la temporada del 2007, dice usted, Berch. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ¿cómo es posible? Digo, ¿qué infraestructura estamos hoy estrenando? Porque realmente da pena cómo los medios tradicionales no enfocan la noticia donde la verdadera noticia se genera, donde hay gente y además hay gente nuestra. ¿Es así o hay mucho turista extranjero en Punta Espinillo? Bueno, hoy por hoy te digo que es mixto, ¿no? Se reparten partes iguales, mucha gente del exterior. Y también muchos uruguayos, sobre todo la gente del exterior, son los que están acampando. Qué lindo, es el verdadero turismo aventura. Claro, gente proveniente de Europa, básicamente, que va y acampa en toda la zona que está predeterminada para camping, con todos los servicios, luz, agua, baño, todo, al más alto nivel. No, en ese sentido estoy por descontado. Y los uruguayos más bien son los que van a diario, porque es una playa que queda muy a mano. Y bueno, se tiran hasta allí, pasan el día, llevan una sandía, una de esas cosas tradicionales, unas naranjas, unos bizcochos, y pasan el día con mate mediante, disfrutando de una costa que tiene características inauditas. Un segundo, Berch. Perdón, Berch, te sigamos. Sí, no, lo que es la playa en sí, la costa en sí, que es hermosa, con el agua, coloración en general hacia los tonos marrones, que son a nivel de playa los más importantes, ¿no? Exactamente, y además son esos colores que hacen visible una verdadera playa, una verdadera zona turística desde el aire. Así es. Uno puede, si tiene la posibilidad de trasladarse en Ala Delta, yo soy un fanático, y vos lo sabés, Berch, del Ala Delta. A mí nunca supe lo que es el vértigo, y muchas veces he tratado de ponerme en la piel de la gente que siente vértigo al estar en las alturas y no lo comprendí. Pero es eso, se puede ver una playa, se puede identificar. Las otras playas, que es totalmente transparente, la gente es como más despersonalizado, me parece. Absolutamente. Los límites entre la arena y el mar no se ven. Es verdad. En cambio, acá es bien marcado. Exacto. Y eso es una referencia importante para la gente a la hora de elegir una playa y irse a bañar, sobre todo aquellos que cuidan niños pequeños. El caso de las playas esas de aguas transparentes, como hay en el Caribe, esos lugares horribles. Es verdad. Los niños corren cierto peligro porque uno no sabe, en cualquier momento están ahogándose. Pero le comento, Bert, los niños, por ejemplo, el turista en el Caribe lleva al niño y lo deja en la playa y de repente lo va a buscar el último día que se retira. Porque como no hace frío... El niño de todas formas se arregla, ahí se comen una banana y más o menos, y cuando termina las vacaciones dice, bueno, vamos a buscar a Michael. Es verdad. Y bueno, imagínese, con todo ese tiempo que no están supervisados, la cantidad de chiquilines que han desaparecido. Y también, dicen el triángulo de las Bermudas a eso, ¿no? Exactamente, no es en vano, ¿no? Claro. Bueno, en Punta Espinillo, estamos en el oeste de Montevideo. ¿Qué personalidades estamos viendo? ¿Tú estás en la playa, Berch, ahora? No, ahora estoy en un cabaret, pero es otro tema. ¿El cabaret que abre más temprano, el de la tarde? Sí, el cabaret de vespertino. Exactamente. ¿Le sirven bebidas con alcohol a la tarde o no? No, más bien es un cabaret lácteo. Es como una matiné. Ahí está. Una matiné. O sea, se prepara para después, sí, de noche... romperla. Como sabemos jugarla. A lo grande. Pero me pregunta sobre celebridades, sí. Yo le digo que sí, que estuve con una de las personas que marcó lo que fue la alta política de este país en el año 2007 y ya de años antes también. Uh-huh. Irma Leites de el coso ese... El rejunte, no sé cuánto, y memoria, plenario, memoria y justicia. Algo así. Ahí va. Y le digo que, bueno, ella me hablaba y me decía una sarta de sandeces que yo no entendía muy bien, pero más o menos como que están planificando, están evaluando el año pasado y planificando lo que van a hacer este año. ¿Ya están planificando lo que van a hacer este año? Todas las pavadas que van a hacer después de turismo. No, sí, cuando arranca el año, ¿no? Claro. Pero sabes que yo lo que como no podía oír, no entendía, no me interesaba lo que me decía, me la entré a bichar y no está mal, ¿eh? ¿Está buena? Está bastante buena, digo, teniendo en cuenta su edad y todo, que tampoco es una chiquitina nueva, ¿no? Pero igual, digo. ¿Eh? Pero igual. No, pero está bien. Por eso. Estaba con una malla enteriza, pero igual. ¿Y usted qué? Que estaba firme, bien, la verdad, inclusive, ahora no puedo hablar muy fuerte porque nos vamos a juntar acá en el cabaret. Vamos a tener una eso le iba a preguntar, ¿en qué había quedado en esas circunstancias? No, justamente vimos que teníamos algunas afinidades y ¿sabes una cosa, Berch? Sí. Permitite conocerla y permití que ella te conozca a vos. ¿Sabes qué? Yo casi que fue el pensamiento que tuve, porque muchas veces nos negamos. Es verdad. Por prejuicios a conocer a otra persona y lo que pudiera salir una relación maravillosa No se da porque... Queda trunco por ya antes de nacer. Es verdad. Yo creo que el verano, y más que nada el 2008, que yo lo veo... Me encanta este 2008, me encanta este verano. No sé si a vos te pasa lo mismo, Berch, si sentís que es otro tipo de verano el que estamos asistiendo. Sí, es un verano mejor. Es un verano, sí. Es un verano mejor. Es un verano para todos. Claro. Exactamente, porque yo lo te hablaba y todo el mundo está en el verano. Digo, hay gente que disfrutando y otra gente que quejándose porque tiene que trabajar. Pero digo, está presente en todos los estratos sociales el verano. Antes yo como que notaba que el verano era Punta del Este y el que estaba acá en Montevideo no tenía opinión. Sin embargo, ahora hemos visto como sí ha ganado opinión el montevideano y eso está muy bien. Sí, totalmente. Hoy por hoy, cuando si paramos a cualquiera por la calle y le preguntamos qué opina de este verano, nadie dice, no sé, no estoy en eso. No, todo el mundo está con una opinión formada y la gran mayoría es positiva. Exactamente. ¿Qué otra cosa pasa en Punta Espinillo? No sé si, Berche, estuviste toda la semana en Punta Espinillo, pudiste recorrer un poco las playas. Estuve ayer y hoy. Uy, qué lindo, los mejores días. La verdad es que también, no solo las playas, porque esto es como un complejo, ¿no? Uh-huh. Es muy cerca de Punta Espinillo, tenemos el Parque Lecoq. Exactamente, mire, es verdad. Y qué bueno traerlo a la mesa, aquí a la mesa de trabajo. Para mucha gente, lamentablemente, quizás una falta de comunicación de la Intendencia, el zoológico de Montevideo dice que está en Villa Dolores. Es verdad, sí, es como la asociación más directa que hace la gente. Claro, uno dice, ¿dónde está el zoológico? Y ahí cerca de la EPI. Exacto. Sí. Pero sí. No es así. No es así. El zoológico más importante, por lo menos en lo que es extensión. En volumen, lógico. En volumen, y además en el concepto del cuidado de los animales, es el Parque Lecoq, que está yendo por la ruta 1 a mano derecha, donde dice el cartel Parque Lecoq. Coincide justo. Justo. El nombre es increíble. Es increíble cómo lo pusieron justo donde estaba el cartel. Increíble. Y y por un módico precio que yo no pagué por el carnet de prensa que tengo. Claro. Se puede acceder a unas instalaciones magníficas, muy bien cuidadas y una variedad de animales extraordinaria. Impresionante. Y uno además si va caminando disfruta enormidades, eso. Mucho más. Lo mejor es dejar el auto en la entrada. Exacto, y recorrerlo caminando. Y si uno va cargado con cosas para picnic, mejor. Pero tiene opciones para pasar un picnic, una tarde maravillosa. Sí, yo, sí. Por ejemplo, me gustaba mucho, yo soy de ir también, uh-huh. Y hacía asado y le tiraba los huesos después a los bichos. Yo hoy lo que hice. A la fosa. Uno les tira la fosa y los bichos se entretienen. Yo lo que le tiré los huesos y un poco de carne a las cabras. ¿Y? Y no le prestaron mucha atención. ¿Qué bicho? Es un bicho tan antipático. Practicamos tirarle piedras. ¿Se movieron? Y se movieron, se fueron. No, yo pensé que nos iban a intentar atacar o algo, pero no, debe ser nada más eso habla de la calidad de león que tenemos acá, ¿no? Claro, es un león municipal. Exacto. Se retiró a otro lugar y va a seguir haciendo lo suyo. O no sé si no estarían de paro, eso no sé. Porque los paros de los animales de la Intendencia no coinciden necesariamente con lo de los funcionarios. O quizás sea en solidaridad con el paro de los basureros en Punta del Este. Puede ser. Lo que no hubo respuesta, así que bueno, algo había ahí. Está bien. Bueno, ¿qué más, Berche? Porque estamos hablando de el fin de semana, pero bueno, la vida transcurre en la semana también, no sé. Pero yo en la semana estuve durmiendo toda la semana. ¿Se la tomó de libre, de descanso? Sí, yo estuve más bien durmiendo, básicamente, sí. Me parece. Una cura del sueño. Hay que descansarse. Claro. Hay que descansar. Bueno, Berch, no sé si querés agregar algo más. No, por ahora no. Está llegando Irma y comprenderás que tengo que... No, no. Darle un poco de prioridad. Atendela, atendela porque ella se lo merece. Y este, y bueno, y estamos siempre en la vueltita. Exacto. ¿Viste? Ahí está. Ahí me echamos algo. Bueno, nos reencontramos entonces. Reencontramos toda vez que la ocasión lo merite. Exactamente. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Vamos adelante ahora sí con la música, Carlos Ops, por favor. Y hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao. Vamos con la música. Bye. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Hace minutos, amigos, teníamos el reporte de Berch desde Punta Espinillo, pasando revista a Punta Espinillo y también lo que es el Parque Lecoq. Y una de las cosas que mencionaba era la majestuosidad de este zoológico en contrapartida con lo micro de el Villa Dolores. De todas formas, yo creo que el animal se siente mejor en el de Villa Dolores porque tiene menos espacio para estar solo. Digo, estar en un zoológico, pero estar en un espacio donde en poco radio puede ver mucha gente, puede ver otros animales, creo que están más en comunión. Los que suceden en el Parque Lecoq es como que están menos domesticados. No están tan cercanos al público porque todavía, y justamente la experiencia de Warren, de tirarle piedras a los leones para ver si reaccionaban, y los leones adoptando una actitud municipal no hacen al espectáculo. Sin embargo, en Villa Dolores uno le tira una piedra y el león se enfurece, le da otro dinamismo. Me lo comenta así justamente Carlos Ops. Aquí ustedes no pueden apreciar lo que él acostumbra, llevar una cerbatana con piedritas y le tira a los monos. ¿A qué más le tira usted? Jirafa, no sé si ya. Ya, la jirafa, le tiraba a la jirafa, por ejemplo. El elefante Leo sí era, reaccionaba, tenía carácter ese. Y sí, fue por una intoxicación, por un papel de caramelo. Una obstrucción intestinal que tuvo el elefante Leo porque quedó un papelito, un niño. Le tiró un caramelo, pero no le dio tiempo, las manitas del niño no dio tiempo a que él lo pudiera desenvolver, entonces el elefante tomó contacto con el caramelo y sobre todo con el envase plástico, no pudo digerir el envase plástico y ahí se le trancó y bueno, y se murió. Y a otra cosa, mariposa, seguimos adelante. Tenemos también a Fiasco, que está testeando la transmisión y nos dice que está saliendo perfectamente. Les recordamos que existe una pestaña que dice chat en www.monóculo.com donde ustedes pueden intercambiar. En este caso está Carlos Ops en la sala, estamos aquí en la mesa de trabajo y también está Fiasco oficiando de guía espiritual y emocional de Monóculo. Otra de las cosas que también sucedió en Uruguay en estos días es el desfile de Giordano. Siempre se ha hablado de estos desfiles, el aporte que le hacen estos desfiles a Punta del Este, y vaya si es así, porque la figura, la majestuosidad de Giordano en un balneario como Punta del Este lo sitúa en un lugar en la agenda de los principales balnearios. Digo, hay mucho europeo que dice, ¿dónde va Giordano? Y cuando dicen Punta del Este, se anima a llegar a nuestras costas. Se realizó sin la presencia de menores, no,

Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, tu. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y revisando la sala de chat. Teníamos la noticia y en cierta medida el saludo también de, primero que nada, de Fiasco, que estaba, como decíamos, chequeando la transmisión, pero era el portavoz, es el encargado de prensa de la clínica del doctor Petorra en Parque del Plata, la clínica Miguel Jackson. La clínica Miguel Jackson, el doctor Petorra, este emprendimiento lo ha desarrollado en diferentes balnearios y en la temporada 2008 es precisamente Parque del Plata el que se ve engalanado con esta clínica de ennegrecimiento de la piel. Un poco para volver al color original, digo, todo el mundo habla de Michael Jackson como el moreno. Y muchas personas que van a veranear en cierta medida pretenden o sueñan con tener un bronceado en su piel. Bueno, doctor Petorra, tomando en cuenta estas necesidades del público y tratando de ofrecerle al turista lo mejor, como corresponde, es que ha inaugurado las clínicas de ennegrecimiento Miguel Jackson. Las clínicas de ennegrecimiento Miguel Jackson, les cuento para quienes no han tenido oportunidad de conocerlas, son superficies que delimita en la playa con lonetas blancas, son sábanas, realmente pone sábanas, y de esa forma se obtiene un dorado más perfecto, más firme. Entonces les cobra a la gente por acostarse arriba de las sábanas y toda la plata esa que va acumulando le hace de repente estirar sus vacaciones por meses y meses hasta que, bueno, ya no quedan turistas y, bueno, tiene que levantar las sábanas y volver a Montevideo. Pero un saludo grande para el doctor Petorra y que el mayor de los éxitos con este emprendimiento. Sabemos además que el público de Parque del Plata es de los más exigentes de nuestra costa en la zona oceánica. No es el caso de el montevideano. Montevideano ya tiene un marrón más ciudadano, más natural, más permanente, que no se ve tanto en el este, donde muchos llegan totalmente blanco papa a la zona de las playas. Pero bueno, un saludo grande al doctor Petorra. Y revisábamos un poco en la red el blog Que se vaya, que se quede. Lamentablemente hay malos ciudadanos. Y esto empieza así. Un grupo de ciudadanos ha entendido, con muy buen criterio, que las decisiones de Tabaré Vázquez, en reiteradas ocasiones en las que dice no voy a presentarme a una reelección, no logran convencer. No logran para el ciudadano medio que sueña con que el doctor Tabaré nos gobierne para siempre, esa decisión del presidente. Entonces, como han fallado las intentonas de algunos ministros, el persistir en su negación, creo que la ciudadanía, que no es tonta y tampoco es lenta ni perezosa, ha resuelto poner una página web donde uno pone su nombre, su número de documento y de esa forma solicita a el presidente, le llega su solicitud de que se quede. A mí me cuesta creer que Tabaré Vázquez, al recibir más de 6.000, actualmente hay más de 6.000 firmas bien intencionadas de ciudadanos de bien, continúe en su posición de no ser reelecto. Jack Orseniak en la semana dio su puntapié inicial con un proyecto de ley para habilitar la reelección, que no fue visto con buenos ojos por los envidiosos de siempre, que ya lamentablemente hay grupos políticos que ya están planteando ser presidentes en la futura legislatura. No vieron con buenos ojos esta iniciativa de Corseñac, entonces creo que es el pueblo justamente el que tiene que tomar cartas en el asunto, y qué mejor carta que acercar su nombre y su firma para que Tabaré Vázquez continúe. Y cuando digo que hay malos uruguayos, digo que hay malos uruguayos cuando hay otros que lanzan un blog que se llama Que se vaya. Una verdadera falta de respeto. Llegado el caso, el señor Tabaré Vázquez se retirará del gobierno si no acepta la reelección cuando termine su mandato. Pero no ahora, en pleno 2008, cuando tiene muchas buenas cosas que hacer por delante. O sea que me gustaría que ese grupo de inadaptados se dedicara a otras cosas, y no a perder el tiempo en la red, ni hacérnoslo perder a nosotros que estamos trabajando también en el ambiente periodístico. Nuestras firmas ya están ahí. Esperamos que las suyas también. A Tabaré lo queremos ahora, hoy, mañana y siempre. Reelección infinita. No reelección a medias. Esos son los postulados para la futura magistratura. Vamos a un tema musical, Carlos, por favor, y luego continuamos y establecemos dentro de instantes, después de la música, de comentarles algunas cosas, el contacto con Mario García desde la zona atlántica, más precisamente en Aguas Dulces.

Yo estaba cansada de fornicaciones inconducentes hasta que descubrí Perma 2000. Ahora, creo que estoy haciendo las cosas bien. Hola, amigos. Mi nombre es José Amenábar. Estoy aquí en Centroamérica saludando a todos nuestros amigos americanos y pidiéndole ayuda a Dios para la colocación del Perma 2000, ya que no hemos comprendido sus indicaciones. Perma 2000 viene con un manual de instrucciones en todos los idiomas. Perma 2000, la vie en rose. Grâce à la découverte de Perma 2000, maintenant je suis une vraie femme. Perma 2000, j'adore. Usted también puede ser feliz con Perma 2000. Ahora mi vida ha cambiado. Todo el mundo me dice, ya no eres la misma. Y así, con mis trillizos, soy feliz. Gracias, gracias, Monóculo, por hacer de mi vida un sitio paradisíaco. Si tú también quieres tener tu vida paradisíaca, tienes que comunicarte con monóculo@gmail.com y ordenar tu Perma 2000. Si llamas en los próximos 20 minutos, te llevas además el aplicador de regalo. Pedidos a monóculo@gmail.com. Garantiza base con ese producto de la botella. ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo mientras miramos un poco el intercambio de chimbo, a quien le damos la bienvenida también a la sala de chat con Fiasco, que permanece fiel escudero aquí en www.monóculo.com. De eso se trata, de dónde sale música, dónde sale imágenes, dónde sale gráfica, donde ustedes tienen una radio en vivo, donde tienen una sala de chat, donde pueden recorrer todo el archivo de Monóculo online en la página, en el icono es que tiene un cassette, en ese están todos los programas grabados, también las notas en prensa, en televisión, las notas en radio. También pueden recorrer y visitar en www.monóculo.com. Y hablando de la web y de artistas, habíamos anunciado que íbamos a escuchar un estreno de Andrés Mastrangelo, este artista minuano. Y lo vamos a hacer inmediatamente después de Mastrangelo. Escucharemos una pieza musical y establecemos contacto con Mario García, que está ansioso de brindar su información desde Aguas Dulces. Amigos, esto es un homenaje a Frank Zappa que realiza a Andrés Mastrangelo desde Minas. Se llama Bebop Tango. Lo que escuchábamos, amigos, era a Andrés Mastrangelo, este amigo de la casa que a su vez está también en la zona de link de la página, donde también pueden ahí visitar otras páginas interesantes, no tan interesantes, obviamente, como www.monoculo.com, pero bueno, cada uno hace lo que puede en esta gran red. Vamos a escuchar un tema musical y luego sí, vamos a entrar de lleno con Mario García en Aguas Dulces. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440. We'll be right back.

Continuamos, amigos, seguimos en la playa de punta a punta. Hace minutos había sido Berch desde Punta Espinillo y ahora es Mario García desde Aguas Dulces. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo está la playa? Contame todo. Flavio, buenas noches, ¿qué tal? Un gustazo estar con toda la audiencia, pero va a tener que escuchar porque tiene que entender que mi situación en este momento, estoy aquí en Aguas Dulces, en el este, hay un viento excepcional para los deportes relacionados con la vela, relacionados con el dios Eolo. Exactamente, ¿pudo hacer ala deltismo? ¿Pudo hacer un poco de velero? Disculpame, Flavio, realmente no puedo verte. Si podés acercarte un poquito o algo o no. A ver, así me podés. ¿Ahí me estás viendo? Ahí me estoy viendo con borroneo. Bueno. Le veo borroneando la imagen, Flavio. Pero si quiere, le hago una cobertura. Tengo muchas cosas para comentarles a todos ustedes aquí y convidarlos para que realmente se den la vuelta por la costa, porque la costa está que arde. Una cosa, Mario, me comentaba, Berch desde Punta Espinillo, que él notaba que la zona estaba un poco despersonalizado, el este de nuestra franja oceánica, por esas aguas transparentes. ¿Es efectivamente así? ¿Sabe qué? Discúlpeme, Flavio, realmente discúlpame, pero no te escucho lo que me estás diciendo, ¿eh? ¿Ahora me escuchás? Más o menos. Bueno, yo te escucho perfecto y la gente te escucha perfecto, así que no hay problema. Mis palabras en este caso sobran. Mirá, Flavio, comentarte aquí, en ese momento está reinando una suerte de solemne celebración aquí en el balneario, porque en lo que hace a la cuestión social, debo comentarte que están por elegir, continuando con este borbollón de mises y desfiles de chicas bellas, también Aguas Dulces quiso estar presente y competir con su belleza, con la belleza que se acerca, con la belleza nata. Aguas Dulces es un granillero de bellezas. Y en ese momento se vive, te decía, una situación de solemne festejo y celebración, porque hace minutos a escasos acabo de llegar de la Comisión de Fomento, donde estuve reunido con el Chicho y donde estaba también Yolanda, que se acercó con su hija y estuvieron haciendo unas comiditas, porque se está por llevar a cabo. Miss Almeja 2008. Miss Almeja. Aquí en Aguas Dulces. Miss Almeja 2008. Y qué oportuno en este momento que sea justamente Miss Almeja, donde tuvimos bloqueada la zona de Rocha para el consumo precisamente de la almeja, ¿no? Un poco para decirle. Un poco como respuesta, un poco a esa mala onda, esa negrura de Montevideo y queriendo ponerle una tapita a lo que es este. Decime una cosa, Mario. Turístico que está llevando a cabo el Ministerio de Salud Pública. Decime una cosa, Mario. Impedir el consumo de bivalvos, moluscos que gentilmente se ofrecen al paladar de todo turista y uruguayo que quiera ser convidado con ellos. Aguas Dulces ha encontrado otra mejor cosa que hacer Miss Almeja 2008. Entonces, allí podemos ver de repente la reunión de artistas, porque en eso, Flavio, sabes bien. No, y me encanta. La gente que. Podemos decir que. El uruguayo es una persona creativa, y el uruguayo es una persona activa, y el Uruguay profundo, es más creativo y más excelente todavía, ya que dispone de tiempo para la creatividad. Entonces se han reunido aquí las señoras de más edad que dominan las artes manuales con mayor eficacia y son viejas nacareras de años, y se han reunido con estos exquisitos artistas que pintan esos murales que uno ve en los ranchos de Aguas Dulces, que son realmente frescos, que se ofrecen gratuitos a cualquier transeúnte y cualquier bañista, incluso distraído. Entonces, entre ellos están realizando una gran concha por la que van a salir todas estas chicas desfilando y finalmente después va a cerrar, sí, con todo éxito y metiéndole mucho, mucho punch al asunto Alberto Wolf en una versión solista junto a su guitarra. Una versión playera, entonces, de Alberto. Es una propuesta muy, muy verano, es una propuesta muy divertida, es una propuesta diferente, y yo convido a todos aquellos que estén de repente en este momento en Punta del Este, que estén por La Pedrera, que estén por La Paloma, que sean un lugarcito, y se vengan a ver lo que va a ser este desfile, realmente desfile de mejillones espectaculares. Exacto. Una pregunta, Mario. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Lo escucho. Una pregunta. Esto, usted hablaba de la veda, de toda esta información que salía desde Montevideo. ¿Eso se está acatando o, por el contrario, el turista ha tomado una actitud de rebeldía y consumió a pesar de la boda, a pesar de la boda y de la veda, porque... La boda del Molusco con el comunismo. Exactamente, a pesar de esa boda con el comunismo, igual el turista consumió el producto o respetó la ordenanza del ministerio. En ese sentido, Flavio, la verdad que también el lugareño está haciendo esfuerzos inhumanos por evitar el consumo del turista, de este bivalvo que usted en este momento habla, porque... Por ejemplo, le cito un caso ocurrido hace recientes horas al mediodía aquí en el Club de Aguas Dulces, que sí se vende mejillones, uh-huh. Sí el público está consumiendo. Me parece muy y bien. Y no se está acatando en absoluto la orden ni la veda, como debe ser, porque los balnearios no son para cortarle las patas, señores. Es verdad. Esa no es la forma de reactivar un país. ¿Cómo? Que no es la forma de reactivar un país. No es la forma de sacarle esta posibilidad al pescador artesanal de hacer de repente su venero con el visitante. Sin embargo, como le decía, el lugareño sabe de todas maneras llamar a razón al turista caprichoso y alocado y desatento ante las advertencias. Y por ejemplo, usted hoy al mediodía, si se quería pedir por ejemplo unos mejillones al curry, se tenía que poner de 1:15 para la... Pero está bien, para que uno aproveche y disfrute del entorno, digo, ¿no? Estamos... Exactamente, y aparte usted de repente, luego de pasar esa 1:15, que después que pasan esos primeros calambres molestos del hambre, que después ya usted ya no piensa en comer y simplemente, si quiere, se puede tomar un refresco o un baño en el agua, como hace unos años atrás Sandra Barbato nos recomendaba bañarnos con el estómago vacío, y lo mejor entonces es evitar... ese almuerzo ostentoso. Una cosa, Mario, hablábamos de el Miss Almeja en Aguas Dulces. ¿Esto es hoy, efectivamente hoy domingo? Esto se va a realizar hoy a la noche y qué festival de tamaña envergadura la de la Miss Almeja para una noche que se presenta fantastic aquí en el balneario rochense. Se le están pegando acentos extranjeros. ¿Hay muchos turistas extranjeros, Mario? Sí, hay mucha carota, mucha gente haciendo divertimento, mucha gente haciendo aperturas de cabeza, mucha gente oleando para arriba. ¡Qué impresión! Señor, dentro de su persona. Garoto, ¿me podés comunicar con Mario, por favor? Hola, no, soy yo, Flavio. Es increíble, Mario, pensé que estaba hablando con algún garoto. Es impresionante acá, es muy cosmopolita esto, Flavio, tiene que dominar varias lenguas. Qué increíble. Bueno, Mario, no sé, ¿algo más para agregar? Un saludo grande a toda la audiencia y un saludo a Carlitos de los Locos, Crazy Finger, y un saludo a usted también. Bueno, muchas gracias, Mario. Saludos para Paula. Siga disfrutando y lo esperamos el domingo que viene aquí desde Estudios, porque Monóculo sigue de turno en el verano. El verano sigue en Monóculo. Exactamente. Un abrazo grande y nos estamos comunicando. Salud, que pase bien. Hasta luego. Chao. Vamos al tema, vamos a la playa. Carlos, con toda la fuerza para este reporte exclusivo. Mario García en Aguas Dulces. Hoy a la noche. Mis Almeja. El escenario mayor de Aguas Dulces. Cobertura especial. Tendremos el informe el domingo que viene aquí en directo desde los estudios Monóculo con Mario García y todo lo que le tocó vivir en Mis Almeja 2008 para Mis Almeja del Mundo. Vamos a la música, seguimos escuchando un poco más esto y enganchamos con otro tema que dispone el DJ Carlos y luego continuamos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que se llama monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y vemos que acaba de ingresar también a la sala de chat Tirifilo, que, bueno, había escuchado parte de la crónica de Mario en Aguas Dulces, cubriendo de punta a punta Monóculo, como es su estilo, en todos los veranos, para que no quede un grano de arena sin ser visto, sin ser comentado, sin ser observado, porque en esto nos va la suerte a todos. Esta es una industria sin chimeneas, que su principal abanderado fue en su momento el señor Hugo Villar, que fue el único ministro reelecto de diferentes administraciones, una administración blanca a una administración colorada, hizo una excelente gestión que luego otros han querido emular, no con el mismo éxito, si bien hacen las cosas bien, porque está de más decir que si hay un ministro al frente fue elegido por su capacidad, no por su no por el azar. Entonces siempre va a ofrecer su mejor trabajo, y yo me quedo muchas veces con eso del mejor trabajo, no tanto ver la gestión ministerial en materia de números y resultados, sino ver las ganas y la intención con la que se lleva adelante la gestión. Eso es lo más valioso. A veces ese esfuerzo no se transforma en bienestar para la gente, pero ¿quién le quita la buena intención del ministro de llevar adelante una cartera con toda la responsabilidad que eso incluye? Así que saludamos en esta oportunidad al escano, que vimos también en un titular de un pasquín llamado El Bocón, que lo tratan de ladrón por haber ido a una competencia de automovilismo con su hijo usando un auto de placa oficial. Nada que ver. Si lo hizo desde el Ministerio del Deporte, creo que automovilismo y deporte van de la mano, entonces no sería un usufructo particular, sino que está trabajando. El hombre está trabajando cuando está viendo también una carrera de automovilismo. A veces parece tonto que uno tenga que hacer estas aclaraciones, pero para cierta prensa malintencionada, y también curiosamente esta prensa es de Minas La Valleja. Me gustaría que Andrés Mastrangelo en un momento nos brindara un informe sobre la persona que dirige El Bocón, a ver su estatura moral, si lo autoriza para hablar como habla desde de la gestión de quienes son más importantes que él. La prensa tendría que un día ubicarse en el grado de importancia que tiene, y cuando no tiene importancia frente a la persona que está hablando, llamarse a silencio. Eso es un poco el plan de Monóculo, el plan de obsecuencia de vida, el hecho de respetar a quienes están ofreciendo su tarea y nosotros acatar. De eso se trata, el noble juego de la democracia. Vamos a un tema musical y luego vamos a comentar brevemente la nueva superproducción para el 2008 de la lista Nicolini. Ah, sabah kaç saat bunun içinde bir yerler olacak. Parayı şey yapayım dedi. Tarım mı fırın diye. I'm telling you, not Natalia. No, no way. No, I will hate. Hey, hey. Toi, on va tailler. Nous étions quelques positifs, silencieux, sur le balcon d'Aziz. L'atmosphère est sympathique, tandis que la musique harmonise une brise. Nous frise, mais il nous manque quelque chose. La dose, mais rapidement, Eric nous propose. On tape les beignets, un tien improvisé. En faire une partie de tes idées. T'as prouvé, si t'as brûlé la monnaie, tout le monde va cotiser. Sinon, t'as que ce bire là, ça te passe. Wow, petit Spagna, y'a pas, y'a pas de tiranga. Dans le poids, si ce n'est pas ça, mais j'ai certains télé dans la Wakan, moi, à taille. En tout cas, ce n'est pas moi. Maintenant, mes jacques, même avec Eric, ça ira. Après une discussion et beaucoup de protestations, tout va que c'est ok. Il est nommé gérant de la station, le matos s'est lavé. Le coin est ambiancé, le tournoi avancé, donc le temps peut commencer. Ataya, mana ma cabaye, ataya, mana ma titaye, ataya. No, I was hanging. No, ataya, mana ma cabaye, ataya, mana ma titaye, ataya, mana ma cabaye, ataya. Vas-y, mets trois verres d'eau, demi tasse de thé. Mélange-moi le truc de baradesse, me tâche, fais l'ambiance et cool. Cool, le personnel est boule. On est proche, tu pas tout le monde se défoule et ça roule. Et le double cool, une séance de football, tandis que le temps c'est cool. Dans les coulisses, somebody et Alice. Reviens, je suis le fils. Y'a qui le billet des guitis qui tombent dans le ragal. Les bad boys dans la partie qui crie boum, chakata. On a mis des maquengues pour elle. Y'en y'en y'en y'en y'en. Tout le monde attend impatiemment. Tout le règne y'en. Ataya, ataya. Party, party. Le level, le level. Yes, c'est certain. On a dégusté le nectar avec beaucoup d'appétit. Entre amis, pas de chichi. La tradition le veut ainsi. Ataya, ataya. Ma cabaye, ataya. Ataya, ma titaye, ataya. Mais le deuxième était canon. Carton. À l'unanime était le troisième était bon. Tu as raison. Et pourquoi? Car dans ce genre de situation, les corps et les esprits sont en parfaite communion. D'ailleurs souvent ces réunions se mêlent de discussions, des polémiques sur les abus, les conneries politiques. La jeunesse stressée, yes, c'est en paresse. Des laisses pressées, des offres donc la reste en baisse. Bagarre ou chômeur, faut noyer sa douleur. Voilà le prétexte pour assurer un attaille à n'importe quel. Quelque temps auparavant ta vie était tellement chargée. Tu t'occupais du travail et tu n'avais pas besoin d'être. Maintenant c'est le contraire, c'est une nécessité. Sinon dans ta cité tu verras beaucoup d'atrocités. C'est tout un rituel pour certaines philosophies. Paix, amour, unité pour la famille et les amis. Oui, la paresse me caresse, le diabète me prend la tête. J'ai du boulot mais c'est trop tôt tant qu'il y a du défaut dans la tête. Tant qu'il y aura des chemins, tant qu'il y aura des planètes. Dans un océan de mal, on sera un îlot de bonheur. Hey, Ataya, Ataya, ma cabaye, Ataya, Ataya, ma titaye, Ataya. No, I was saying, no, Ataya. No, no, what time? Come on, my club, buy it. si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Últimos minutos, amigos de Monóculo, de la edición veraniega Monóculo de turno, aquí desde Montevideo, Uruguay, para el mundo. Hay una pestaña de chat en www.monóculo.com donde está Chimbo, Tirifilo, Carlos Ops, Fiasco y bueno, y quienes hacemos aquí el programa. Pero pueden ustedes acceder mediante clic en la pestaña de chat y participar también si así lo desean. Una de las noticias también que hubo esta semana es la decisión de Nicolini, una vez terminado este insuceso que lo salpicó, y muy mal consideramos en nuestro modo de ver, porque se pretendió juzgar su honestidad. Se puso en tela de juicio su buen proceder, tanto es así que su agrupación, el MPP, Nicolini, es bueno recordar, es un MPPista de siempre, nunca el MPP, y en eso hay que ser muy claro, nunca ha sido de recolectar gente de otros partidos para sumar votos. Sabemos de Bayant, por ejemplo, que muchas veces sufría votando a Sanguinetti, sufrió votando a Valle, vivió esos flagelos y después fue cuando llega el MPP, donde logra un poco realizarse como ser humano. Un poco similar es lo que le pasa a Nicolini también, que bueno, el MPP no lo entendió así, lo juzgó, lo retiró de su agrupación, el mismo Frente Amplio también el Encuentro Progresista también lo cuestionó un poco a la figura, porque había sido asistido sanitariamente, y qué increíble que por hacer el bien, por curarse, por tener las mejores capacidades, bien en buen estado, como se asistió en forma gratuita esgrimiendo un carnet de pobre. Y habría que preguntarse si no es realmente pobre Nicolini al estar en la cueva de lobos en la que estaba. Era el pobre Nicolini. Entonces hacía honor a ese carnet. Pero bueno, él, transcurrido esto y la justicia ya se expidió con la total inocencia de Nicolini, ahora va a hablar. Y ahí es cuando uno se reconcilia un poco con el hombre, con Nicolini hombre, porque lo ve en un ejercicio similar al de Gregorio Álvarez. Son las dos personas que en momento de desgracia dicen que van a hablar. Todavía no han hablado ni el uno ni el otro, pero no sería mala idea que de repente me surge ahora la figura de Aldo Silva, porque le tengo gran estima, pero hacer un código país de repente con un lado Nicolini, con el otro lado Gregorio Álvarez, los dos con grillete si es necesario, para que ninguno se escape del estudio y no haya problemas judiciales, y que los dos hablen, dándole de repente un espacio a cada uno, no que los dos hablen a la vez, porque podría confundirse las voces. Pero es una idea que tiramos aquí y vemos si recoge Aldo esta iniciativa, y me parece bien, y va a dar la lista de nombres que lo han perjudicado a Nicolini, la lista Nicolini. Estamos ansiosos por la lista, suponemos que debe ser amplia, y vamos a ver quiénes realmente están. Hablando de listas e información, también se cuestiona un poco la información de los archivos secretos que están en manos del Ministerio de Defensa. En este caso también están cuestionando a la ministra Berruti, esa abuelita realmente encantadora que está al frente de nuestras principales armas. Veremos qué pasa y veremos también la lista. Y una cosa a tener presente, esa lista, una vez que esté, lo que hay que hacer es conservar esa información. Hoy por hoy, la información es un capital muy importante. Y si eso ya está procesado, lo menos apropiado en este caso sería deshacerse de esa información. Yo creo que justamente hoy por hoy en democracia podemos manipular esa información y obtener buenos resultados democráticamente. Para eso está la información. La información no es ni buena ni mala, simplemente es información. La información pasa a ser buena o mala cuando se la manipulea. Consideramos que ahora estamos en el mejor escenario posible para que la información tenga muy buen destino. Vamos a un tema musical y luego vamos a referirnos también brevemente con la iniciativa Bailando por un Sueño, que hagamos un poco de repaso de quienes están participando de este reality show temporada 2008 de Monóculo, y que podemos comprobar que cada día se suma uno nuevo. Lo que sí podemos decir es que tienen cierto tinte político, pero eso lo vemos más adelante. Si me dices que sí, para la sala de chat. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no pensando en un sí y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, rayando la estrategia para un sí. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Si me dices que sí, se fugará lo incierto y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, rayando la estrategia para un sí. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado. Lávame Amigos, a veces uno tiene que repensar la tarea y es bueno que así sea cuando tiene esta música al alcance del oído y poderla compartir con todos ustedes que están del otro lado. Una verdadera maravilla, un artista de fuste, Ricardo Arjona, unas letras espectaculares. Y además unas letras que le llegan a la gente. Y de eso se trata también muchas veces para los artistas que hacen cosas que nadie entiende. Bueno, aquí Arjona está dando un ejemplo de calidad y cantidad. Produce buenas piezas y muchas. De eso se trata. Pero bueno, otra de las noticias que estuvo en la semana y un poco lo que veníamos a hablar en estos últimos minutos es la iniciativa de Golpeando por un Sueño. Nosotros a lo largo sobre el fin del año 2007 lanzamos la convocatoria, hicimos un casting abierto y tuvimos varios integrantes. Tuvimos el caso de El Hijo de la Calle, que está ya clasificado para estar Golpeando por un Sueño 2008. También el diputado MPPista suplente, que no tengo el nombre. ¿Usted se acuerda, Carlos? Pérez o algún apellido corriente, me dice Carlos. Después tuvimos también casting fuera de fronteras con la diputada de Venezuela, que también la embistió de golpes contra un conductor de televisión de su país. Mujica luego también quiso a lo grande entrar por la puerta grande y se agarró los empujones en la rural del Prado con Aguirre Zavala, exactamente. Y ahora, como el tiempo se acorta, tenemos varias y fuera de fronteras personas que están dispuestas a participar en Golpeando por un Sueño. Tal es el caso de Domínguez, el diputado del MPP por el departamento de Paysandú, que hoy con total tino se dirigió a el piquete que están realizando, el injusto piquete que están realizando contra Uruguay en Gualeguaychú, y tuvimos oportunidad de ver el informe, cómo, con qué altura Domínguez le dice: son pavadas, no me vengas con pavadas. Y al ver que el argentino se achicó, ahí mismo lo agarró a golpes y le metió dos o tres piñas. Bien, bien servido, y ya está clasificado para Golpeando por un Sueño 2008 Domínguez. Esto es una primicia, es exclusivo, te enterás aquí por monóculo.com. ya también está clasificado para el reality show de este año, que va a dar que hablar, y esperamos además que esto siga sucediendo, que esto siga habiendo participantes en el corto plazo. Y otro que también ingresó al estilo, un poco al estilo MPP, lo que decíamos, el tinte político, eso de que las discusiones, el tiempo de la charla está bien, pero está bien hasta ahí nomás. Cuando la cosa cambia, cuando ya no hay respeto por quien habla, ahí automáticamente embestir a golpes. Y un poco la filosofía del MPP es la participación y la clasificación. Esto también ya en este momento lo estamos anunciando y le decimos a la Asociación Uruguaya de Fútbol que vamos a tener que coordinar agendas para hacer posible la participación de Munúa, que viene clasificado desde España directamente. La embistió con un arquero que le toca en este caso ser suplente. No le gustaron las declaraciones que dio el arquero suplente y automáticamente también embistió a golpes, y es otro de los clasificados para Golpeando por un Sueño 2008. que espero esta semana, quizás no, pero la otra, ya tener la cortina y empezar las emisiones después que pase Semana de Turismo, que es cuando realmente comienza un año. Una felicitación muy grande para estos nuevos integrantes de Golpeando por un Sueño, y no nos dejen solos. Esto se sigue gestando día a día. Vamos a escuchar un tema musical que quizás sea el último y después ya nos vamos a estar despidiendo. Últimos minutos, amigos de Monóculo, y bueno, compartimos un poco de música y miramos un poco los comentarios en la sala de chat. Le mandamos un saludo grande a todos quienes estuvieron ahí aportando. Y bueno, amigos, nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a partir de las 21 horas con más información, música. Recuerden que también en www.monóculo.com hay un botón que dice extra y ahí tienen una selección de música. Tienen aproximadamente 40, 46 tracks de 25 minutos donde ustedes lo descargan, lo ponen en su MP3 si tienen portátil, o si no, lo descargan y lo dejan en su máquina. Y cuando están trabajando, es música especial para estar trabajando frente a la computadora. Ustedes pueden disfrutar de una selección. En la mayoría de los casos es de quien les habla, pero también hay track de Carlos Ops, que está aquí con nosotros. Eso lo vamos a seguir aumentando en el verano. dentro una de las novedades de www.monoculo.com. Esperamos también para dentro de muy poco, 15 a 20 días, darles la noticia de una participación fuera de fronteras de Monóculo, pero eso es para más adelante, apenas se terminen algunos detalles. Amigos, nada más, gracias por estar, gracias Carlos Ops por estar aquí con nosotros. Salude desde lejos. A todos, un saludo en este verano maravilloso y a ustedes por compartir otro momento. Bueno, muy bien, saluda a todos, por si no lo escucharon, por este verano maravilloso, y les agradece también a ustedes por haber compartido este momento. Amigos, nada más, gracias, gracias por estar, gracias por recomendar, gracias por comentar. Gracias por estar formando parte de Monóculo. Nos vemos el domingo que viene. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.